por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por los vecinos. Es increíble la cantidad de gente que le sacaron a una persona querida. Entonces, tenemos que seguir luchando. Bueno, ya saben, Justicia por Nehuen es la página de Facebook y estamos abiertos a cualquier ayuda. Gracias. Bueno, allí el testimonio entonces de las amigas de Nehuen. Rodríguez, bueno, está bastante claro, digo, está explicado las circunstancias y demás, y también la forma de encubrimiento, ¿no? Que ayer estuvimos todo el día con este tema que ocurrió más o menos lo mismo en Villa Ballester. Uh-huh. Una mujer de 82 años fue atropellada en la vereda por un patrullero, y luego vino otro que se llevó las partes. Antes que llegara la ambulancia, en vez de llamar una ambulancia, llamaron inmediatamente a otro patrullero que fue cubriendo a los primeros. Es más, la policía, esto fue la policía local, ¿no? La bonaerense. Pero es lo mismo, digo, es como que hubiera un protocolo. Claro. ¿Verdad? Es como sí, que ahora igual está todo entremezclado nuevamente, ¿no? Claro. Entre una y otra ya no ha quedado. Muchos han formado parte de la bonaerense, luego de la metropolitana. Seguramente algunos de la metropolitana irán en eso. Bueno, en el caso de acá de Nehuel. Inclusive decían que no tenían ni siquiera un GPS, cosa de que no, por eso no sabían, no pueden establecer la velocidad en que venía el móvil policial, esas cosas que son casi... Nehuen venía en una gilera, un ciclomotor, una moto pequeña, sí, claro, por eso digo, no, el GPS no lo tenía el coso, ¿no? Como para saber a cuánto venía y ver a cuánto venía el patrullero, ¿no? En ese momento, en la madrugada. Son todas chicanas que llevan a la ausencia de justicia, ¿no? Bueno. Shumba. Shumba. Shumba. Shumba. Shumba. Shumba. Shumba. Shumba. Cachumba, shumba, cachumba, al negro bamba voy a cantar. Cachumba, shumba, cachumba, al negro bamba voy a cantar. Cuando me acuerdo del negro bamba y el conventillo de Cochabamba, enfrente digo la calle antigua y envuelta en nubes la luna ambigua. Carne desnuda que baila y suda sobre la runa de piedra aguda, cachumba y ya. Negro y la negro, negro rey negro, el negro bamba que ya se fue. En el recuerdo de su recuerdo va mi recuerdo, desnudo el pie. La danza es vientre, vientre la danza, curva cadera, la mano alcanza y corumbe. Y en el candombe felino el rito, sangre en el grito, cabúndase. La selva dura, yuta madura, tu piel oscura y el chumbambé. Lancha la abuela, el fino encaje, el negro bamba sueña otro viaje, la abuela sueña con Melincué. Cachumbaya, cachumba, chumba, cachumbaya, al negro bamba voy a cantar. Cachumba, chumba, cachumbaya, al negro bamba voy a cantar. Y mientras plancha la ausencia ensancha con aquel canto que se hace llanto, bajo una tenue luz de quinqué, la luna es parche, la calle es parche. Llora que canta la lonja oscura de la madura tamboradura y se alza el grito de Corumbé. Sangra la tarde y arde que arde la piel que nombro mientras al hombro se va la luz. Cachumba, al negro bamba voy a cantar. Cachumba, chumba, cachumba.